desde el CD Para en el Mundo, la banda Da Orcos desde Argentina nos trae el tema Soledad. La Crema es la canción que nos traen desde Lima, Los Falsos del Perú. Thank you. Vamos ahora hasta Arica, Chile, para escuchar a Lucky Day de su disco Inflexión. El tema es Sin Armamento. Desde España escuchemos ahora a Reincidentes con la canción Un Día Más. Contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? sé quién soy. Ves, mis ojos son mi fe. Tu sexo sabe a nieve. Empiezo a clarear. Alarde de ciencia necesario para parar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez. Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? ¿Y qué pensarán mañana al despertar? Me quema la impaciencia, estoy de la conciencia cuando dan las dos. Alarde de ciencia necesario para pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez. Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? ¿Y qué pensarán mañana al despertar? La banda peruana Autonomía nos trae el tema Mi Silencio. Mixtura, los saluda Jorge y inicio esta set musical con algo más del nuevo EP de El Mejor Verano de Mi Vida. El tema es Emo Meet Windows. esta vez nos vamos hasta España. La banda es Biznaga y el tema es Una historia de fantasmas. Al Perú, esto es Los Lagartos y el tema es Desapego. Past has gone, future is not, may not be at all. Present is, you know, the only thing that exists is really the now. No sé si está bien poder decir adiós tan fácilmente. Me hace sentir un robot. Tan cerca de lo que podría ver. necesitando. Déjame con la televisión prendida para ponerle una pausa a mi vida. Y si le sumo un chaufa de la esquina, tal vez no pensaré por dos horas, tal vez. Chile, el cantante es Lecoq y el tema es I Cannot See Without Your Soul. If I was innocent of all the mess we saw.

vamos al Perú. Esta banda es Stone Sound y el tema es Bang Bang. Nada me detiene es la canción que nos trae la banda peruana Decisión Final. No!